Venga. Vamos allà, va. Quins pedaços, va, hombre, eh? Oh, sí, tant el Permanyer com la persona que estava entrevistant el Permanyer, que ara no recordo. És una ràbia, és una ràbia que hoy día Mundial de la Ràdio... Agustí Pons. Que la ràdio no se viera, com se ve la tele. Sí, sí, sí. Claro, claro, entonces no seria la ràdio, seria la tele. Són gent que fa goig mirar-los. Fa goig mirar elegants. Però sobretot fa goig escoltar-los. Anaven elegants. L'abric que havia deixat l'Agustí Pons aquí al costat, és elegant, no és elegant, no és de Bershka, no és Emilio Tucci, no és de Bershka. És que l'Agustí Pons amb un de Bershka no sé, no el veig, eh? Bueno, ojo. Home, si és de Chico, sí. Ens ven a veure el David i el Robert, dos persones que amants de la gorra, perquè tots dos porten gorra i us queda molt bé, eh? Bueno, el David no em porta, no? Sí, bueno, se l'ha quitat. Ah, se l'has quitat. Sí, perquè és un tio educat, el Robert, com no. I són dos xavales de la NFL que nos han venido a ver. Tenim a vosaltres... La Liga de Béisbol. I un home feliç a les vies de això, que és el Jorge Medrano. Estàs content, Medrano? Content no sé, però preparat sí que estàs, no? Fa 28 anys que està preparat aquest tio. Podem començar quan vulguis. Recordo l'adreça per venir aquí a veure el programa o qualsevol consulta que vulgueu fer a especialistes@canalaser.com. Aquesta és l'adreça oficial, la manera oficial. I és secundàries, compte en Twitter. Ah. Estem amb els 25.000, pot ser? Sí, home, ja hace rato que estamos con 25.000. Ah, vale. Ara estamos a 26.000 ya ahí. Sí? Ah, ja te digo. Oh, sí? Sí? Sí? Ah. Ja ho sabeu, amics, avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Avui tots els programes estem celebrant aquest dia especial perquè és el nostre dia. I també és el vostre dia perquè és el dia dels oients. I crec que avui hem escollit un bon dia per intentar resoldre un dels grans misteris de la societat actual. En el Dia Mundial de la Ràdio farem... tirarem una miqueta de llum a sobre d'aquest misteri. Tenim al telèfon el Brandon, la persona que ens pot resoldre aquest misteri. Hola, Brandon. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Vas a arrojar luz sobre este misterio? Bueno, más que misterio, como tú lo llamas, yo le llamaría sin sentido. Un sinsentido, porque estás hablando tú de los zapateros que hacen llaves. Sí. Son los tíos que hacen zapatos y llaves. Bueno, ¿en qué momento nos pareció normal que un tío que hace zapatos haga también las copias de las llaves en el mismo establecimiento? O sea, ¿qué cojones tiene que ver los zapatos con las llaves? No, es muy loco, es muy loco. Sí, ahora, muy loco. Cuando me lo has comentado esta mañana, digo, lo he pensado, digo, coño, es muy loco. Es como un informático peluquero, ¿verdad? O un tiburón guacamayo, o un bailarín... ¿Asesino? Bailarina. O es bailarín o es bailarina. ¿Qué mezcla es eso? Ya. De zapatero y llaves. No se entiende. Y tú tienes una teoría sobre esto, ¿no? Sí, bueno, no. A ¿sí ver, o no? O sea, he dado vueltas, mira, yo te explico mi historia, ¿vale? Y que los oyentes recapaciten. Juzguen, sí. Yo voy siempre a mi zapatero, al mismo. Sí. Que es fantástico. Sí. Porque yo tengo un problema en los pies que hace que los zapatos a mí me duren muy poco, me duran apenas 2 semanas. Vaya, lo siento. ¿Qué problema es? Que me gusta jugar a fútbol con zapatos. Vale, vale. De manera profesional. Entonces, pues yo a este tío me los arregla siempre, sí, el zapatero. Es muy bueno. Pero, amigo, haciendo llaves... Haciendo llaves no es muy bueno. Ya. Yeah. Quisiera, haciendo llaves otra historia. O sea, zapatos sí. Bien. Las hace bien, pero el tema llaves no las hace bien. Mal, las copias fatal. Las hace mal. Sí. El otro día le di la llave de la casa mía para que me hiciera la copia. Sí. Pues me la hice y no funciona. No funciona. No puedo entrar en la casa porque la llave original la ha destruido él. Entonces eso no es ser un buen profesional, vamos, creo yo. Tú dónde los zapatos. Bien. Yeah. Tú dale las llaves. Mal no abren, pago. Y encima ha roto la original. Y encima ha destruido y la original. Y tú tienes una llave que no abre tu casa. Se muy bien. Sí, sí. Muy bien, señor zapatero. Fantástico. Se llama Faustino, ¿verdad, este zapatero? Faustino. Faustino, ¿verdad? Porque hemos contactado con Faustino. Al principio no quería, pero luego ha accedido a charlar aquí con nosotros a intentar resolver este problema. Hola, Faustino. Buenas. Hola. Parece que hay problemas, ¿no? Sí. Sí que lo sabes, Faustino, ya lo sabes que lo sabes. Que la llave que me diste no va, lo sabes, Faustino. Vamos a ver, prueba otra vez, venga, anda. Faustino, he probado 20 veces ya y la llave no va, si es que además es súper gorda, es como un castillo y mi casa es como abrir un candado en una bici. Vamos a ver una cosa, mira, prueba la llave en esta otra dirección que te voy a decir. Apunta, ¿tienes por ahí para apuntar? Sí. Mira, apunta, calle Ángel Garó, número 36... Tercero, segundo, prueba aquí la llave. Pero Bien, pero es que no es mi dirección. Tú prueba ahí y verás cómo abre. Pero bueno, ¿de quién es esa casa? Si es que no es mi casa. Es mi casa, pero prueba ahí, anda. Pero a ver una cosa, pero Faustino, ¿por qué? Pues lo bueno es que eres como zapatero, tío. Pero una cosa, Faustino, ¿por qué le da la llave de su casa aquí al amigo Brandon? Mire, este señor tiene razón. Zapato y llave no es una buena mezcla. O sea, no se pueden hacer las dos cosas a la vez, ni bien, y son actividades demasiado absorbentes, además, que te ocupan toda la concentración y todo el día. O una cosa u otra, ¿no? Una cosa u otra, pero... Pero entonces, ¿por qué motivo los zapateros se dedican a hacer copias de llave y no se dedican al tema zapato? Yo no puedo hablar por los demás zapateros. En mi caso yo lo hago para ligar, sí. Ah, sí, ¿tú le das la llave de tu casa a todos tus clientes? Pues sí, a ver si alguno pica. ¿Y te funciona eso? ¿Que va bien o no? Bueno, de momento solo me ha entrado la gente a robar. Pero oye, algún día puede que suene la flauta, ¿no? ¿Sabes? Pues en mi caso no va a sonar ninguna flauta, y menos la tuya, porque no me va ese rollo. Pues tú mismo, tengo una tele de plasma de 50 pulgadas y esta noche va en el Madrid. Y tengo la nevera llena de Red Bull. Vale, pero si es que el problema, claro. Faustino, ¿qué? Por favor, te lo estoy diciendo, es que yo no puedo entrar en la casa pues mía. Pues tendrás que ir a la casa de él. ¿Eh? Tendrás que ir a casa de él. Pues iré a casa de él. A ver, yo no voy a estar en casa porque ya te digo que a mí mi trabajo me ocupa muchísimo. Y tengo un montón de zapatos y ¿tú cuándo vas a llegar a tu casa? Pues yo voy por la noche. Vale. Pues voy allí yo, en plan amigos. En plan amigos, ojo, ¿eh? Pero a ver, vale, pues venga, si yo lo único que quiero es tener a alguien con quien hablar. A zapatero nadie nos hace, a los zapateros nadie le hace caso. Nadie se preocupa por ellos, ni de sus anhelos, ni de sus deseos. Sí, ya no lo cuento otro día, Faustino. Faustino, ya no lo cuentas otro día. Venga, va, chato, ya veré la peli. ¿Ya verás? De tu vida, sí. Bueno. Adiós, Faustino, muchas gracias. Adiós. Brandon, ¿qué? ¿Vas a ir a su casa entonces o no? Bueno, quizá para ver el Madrid y luego llevarme la tele, sí. Ah, ¿le vas a robar la tele? Sí. Antes de que llegue por la noche, ¿no? Sí, ya que tiene la llave. ¿Tú lo has visto a Faustino? No. Pequeñín, así. Ah, pues entonces. Oye, pídete un Red Bull para mí. ¿Un Red Bull? Sí, para tirarlo a la... Es que tengo el... atascado la fregadera. Ah, vale. Muy bien, pues lo... Vale. Adiós, amigo. Tú luego busca patrocinadores. Verás tú que... No, ¿eh? Que no. A ver, una cosa, no me gusta para beber, pero sí para tenerlo aquí y anunciarlo. Red Bull. El Red Bull ha hecho mucho por los jóvenes de este país. Pero Red Bull es una bebida que está mejor para anunciar que para beber. Es eso, ya está, no pasa nada, ¿eh? Si no hubiera Red Bull habría más drogas. Te lo digo, eso. Si no, mira estos dos. Mirad la cara que tiene. Cara de Red Bull, no de drogas. Coño. Avui és el dia mundial de la ràdio, ho tornem a dir, però tot el programa és en torn d'això, eh? Ojo, eh? O sigui, avui serà un dia molt especial radiofònicament parlant. Però la ràdio no seria res sense vosaltres, els oients. I per això us hem volgut retre homenatge a vosaltres, oients, convidant a un... com a representació de tots vosaltres, de tots els oients que ens escolten cada dia. Aquesta persona es diu Valerio, és un fidel oient de la ràdio. Gràcies. Si otra emissora que sea... Me da igual la que sea. ¿Qué emisora escucha usted? No, porque no le hemos traído porque escuche la SER, sino porque le gusta la radio en general. A mí la radio me va a gustar desde siempre. Sí, la radio me ha acompañado. A mí la radio me gusta cualquiera, ¿eh? ¿Qué emisora tú? La primera que salga. La primera que ponga. Esa es la que escucho. Me da igual el dial, me da igual la frecuencia. Incluso hay veces que solo pillo ruido, que me quedo como a medio días entre una emisora y la otra, y me da igual. La deja ahí. Mientras sea la radio, y a mí me gusta. Aunque sea un ruido. Aunque sea... Ruido blanco. Le a mí me gusta la radio y no tengo... Lo importante es ponerla, ¿verdad? Lo importante es poner la radio y ya está. Claro, pues sí. Gracias en nombre de todos los que hacemos radio y en nombre de también de la gente que hace ruido en la radio. Gracias por su fidelidad. No, yo pienso que no tiene mérito, ¿no? Escuchar la radio es muy fácil. Sí. Hay cosas más difíciles que puedas, y mucho más sacrificadas que tú puedas hacer, como por ejemplo trabajar en el andamio, ajá, o quitar con una pala zurullos en una posilga, hacer una paella, hacer una paella para 15. En cambio, la radio solo tú necesitas un aparato receptor, un enchufarlo para la luz. incluso si tiene pilas ni lo enchufas, y dale un botón y ya está, ¿no? Balón, es, ya está. No, es, perdona una cosa, no tiene nada que ver, no es por cambiar de tema ni desviar, pero yo respeto mucho a los oyentes, ¿vale? Para mí, el oyente es sagrado. Es como la mujer había que lo más sagrado del mundo. El oyente lo mismo. Se le ve a usted que es muy como el Fari. ¿Sabe el Fari con las mujeres? Pues sí. Yo con los oyentes. Ese respeto ancestral, ¿no? A la mujer. Pero me estoy, desde que usted entró por la puerta. ¿Usted no se mira al espejo al salir de la... Muy calle? Pocas veces, la verdad, ya, en el ascensor a veces sí. ¿Usted no se ha fijado cómo va vestido? Porque voy mal, ¿no? Va fatal. Va. O sea, va sin compaginar los colores, no combina nada con otro, se parece yo, pero me recuerda a un zombi en un bautizo. Porque va arreglado, sí, pero mal. ¿Sabes los zombies que dices? Hostia, le queda fatal el traje. Madre mía. Y, sí. Igual es un Hugo Boss, una cosa guay, pero... Pero no, le queda fatal, pues así, como un zombi. Yeah. Y luego estas botas de agua roja, ¿a qué vienen? Unas catiuscas rojas. No llueve ni... No, le quedan fatal, son de niña además. Sí, son de Sara Kids. Pero... Hello Kitty. De Hello Kitty, exacto. ¿Sara quién? No, de Sara Kids. Sara Kids. Kids. Digo, ¿quién es Sara? Es una persona, es una tienda. A lo mejor hay una, en Estados Unidos hay alguna mujer, seguro, que se llama Sara Kids. Sí, sí, Sara Kids será, seguramente. Vale. Incluso Sara Home, no sé. Bueno, ¿sabe lo que me pasa? No. Que a mí me visten. Yo ¿su no, madre le viste todavía? Pues usted no, ya peina canas en la huevada, como decía Colubi, ¿eh? Yo nunca tuve sentido de la estética muy, muy fuerte, muy bueno. Y entonces un día yo me decidí contratar una persona de estas que te ayudan a vestirte, un personal shopper. ¿Un tío esos que te compran la ropa? Esta persona que te ayuda a conocer las tendencias, vale. Lo que se lleva, en una palabra, te ayuda a definir lo que sería tu estilo. Vale, te define tu estilo y te dice, mira, te pones esto, te pones... Te lleva a la tienda, te elige, te dice esta talla mejor, no, las sombreras, pues bueno, pues tal. ¿Y este es su estilo de tío que recibe una paliza? ¿Es este el estilo...? No sé, es que no sé cuál es mi estilo. ¿De mamarracho? No, yo como voy vestido, no, a mí no me gusta, pero claro, yo no voy a ir en pelota por la calle. Hombre, no, por supuesto, no. La prohibición seca, ver, aquí, ahora... Y aquí el tría se ha puesto súper loco con el... Sí. Pero escucha, si no te gusta este personal shopper, lo hace bien. ¿Vale? ¿A qué esperas para decirlo? Le digo, oye, chato, no me gusta este estilo. Sí, yo se lo digo, pero es un tío muy, muy, muy impaciente, muy polvorilla, no escucha, va revolucionado. Yo creo que toma mucho Red Bull por la tocha. Entonces, cuando vamos a una tienda, si él se agobia, se quiere ir a los 5 minutos, le entran como un ansia, una desesperación. Entonces, ¿como un novio? Sí, me escoge 4 mierdas, la ve colgada de una percha y dice: Esto y lo otro. Venga, te espero fuera. Te espero fuera fumando. Y a veces ya ni fuera me espera, ya se ha ido. Pero esto no es un personal shopper, que lo sepas. O sea, esto es todo lo contrario. Esto es un novio en el Bershka. No es más que eso. Puede ser. No está haciendo bien su trabajo. No está yendo por la calle como si fuera el hijo tonto de Miliki. O sea, es muy mal. No puede. Es que te queda fatal. ¿Cómo se llama ese tío? El personal shopper se llama Ernesto. Pues mira, ahora mismo... Vais a quedar en el... Sara. Una tienda de estas guays. Sara. Sara, H&M, cualquiera de estas, ¿vale? Vas a quedar con él y no vas a salir de ahí hasta que salgas vestido como no una persona. No aguantará como él. Como una persona. No aguantará él. Dame el teléfono, vamos a llamar a la Ernesto. No aguanta... ¿El teléfono? ¿Es este el teléfono? Sí. Dame. Te ibas tatuado, encima. Sí. Me lo dijo él, que era tendencia. Sí. ¿Tatuas el número de él? Sí. Ernesto. Sí. Estoy aquí con Valerio, Valerio. Soy ¿cómo? Valerio, Ernesto. ¿Qué pasa, Valerio? No te enrolles mucho que tengo faena. Nada, oye. ¿Qué? Un momentito, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? Me gustaría quedar para mirar la ropa contigo porque aquí... Y a mí me gustaría un negro que me abanicara por debajo. A mirar ropa, dice. Como si no tuviera otra cosa que hacer. Pero es un trabajo. Fuimos ayer y te recuerdo, Ernesto, te recuerdo que fuimos ayer. ¿Eh? No me recuerdo que fuimos ayer a mirar ropa. No me gusta cómo voy vestido. Estoy en la radio aquí acompañado de unos chicos muy elegantes y se han dado cuenta de que algo no va bien con mi combinación. Pues los de la radio no son lo más indicado para criticar. No son los mejores vestidos. A esos como no se les tiene que ver como a los de la tele, pues van como unos pordioseros. Bueno. Van como echando peste. Aquí por alusiones debo intervenir, Ernesto. Pues interviene. No, pues intervengo. No, ahora me toca a mí. ¿Qué pasa? Ahora me toca a mí. Ahora le toca al chico. Ahora de la hablo radio. Yo, ahora hablo yo. Y está has de ser más paciente. Le habla un locutor de radio. Ah, un locutor de radio. Yo me cago en los locutores. Yo también, pero escuche, yo como locutor, puede que tenga razón. Admito esto que ha dicho de la vestimenta de la gente que trabajamos en la radio, que es un pelín penosa, eso sí. ¿Entonces qué me estás contando, por Dios? Respeta. Aquí el problema no es mi vestimenta, sino tu trabajo, Ernesto. Usted no hace bien su trabajo. Usted no aconseja bien a Valerio. Valerio va como una cucaracha. Ya. O sea, no. Y su trabajo es que vaya bien vestido. O sea, su trabajo es ir a las tiendas y coger, escoger. Parezco un oso panda con un traje de leopardo encima. Todo mezclado. ¿Eh? Y aparte, un personal shopper debe tener paciencia. Usted va por las tiendas con prisa. Y eso no es. Sí, ¿es verdad o no que va con...? Bueno, sí, entonces, hay algo de cierto. ¿Que va con prisas? Sí. Vale, pero es que luego ponemos la mano para cobrar, ¿verdad? Luego no gusta cobrar. Mire, todo tiene una explicación. Valerio no tiene un duro. No lo tengo. Solo me paga en caramelos que roba de la Caixa. Pero de los últimos, miro la fecha de caducidad, ¿eh? Sí, ahora entendemos todo, ¿no? Un poco. Pero es que es muy tonto, si en la Caixa hay más dinero que caramelos. ¿Por qué coges caramelos? Pilla el dinero. ¿Coge caramelos? ¿Roba dinero? Yo ya se lo digo, pero coge dinero. Y no, yo coge caramelos. Que si roba se lo llevan a la cárcel. Valeria. Mire, le cogí bolígrafos al principio, no quería. Luego le cogí papeles de estos que tira la gente en la papelera de no quiero. No quería. Pero Ernesto ¿ahora caramelos tampoco? Caramelos tampoco. Ernesto quiere dinero, díselo. Quiero dinero. Quiero dinero, ¿vale? Las cosas cuestan dinero. Cuestan dinero. ¿Vale? Gracias, Ernesto. Vale. No tenías prisa. Luego siempre me la encuentro en el bar jugando a los billares. ¿Y es bueno o qué? Sí, eso es bueno, sí. Sí, es bueno, sí. Elijo. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Con Íñigo. Con Nane. Y el otro. Cagaría en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena C. Baby, boom. Lo que más nos diferencia a los abogados de Legalitas, que además de los logros profesionales, disfrutamos de la confianza de nuestros clientes, como Andrés. Conseguí que su taller no le cobrara 500 euros de más. Su sonrisa lo decía todo. En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. ¡Uso! ¿Dónde está mi kimono, mamá? Está sucio en la galería, Joaquín. ¡Gracias! ¿Pero so, qué haces? ¡Lo necesito esta mañana que tengo campeonato! ¡Me cacho! Joaquín, es imposible, no tengo tiempo de lavarte el kimono. ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Suakatasu! Dios mío, ¿pero no te das cuenta que no tengo tiempo? ¡Ayúdame! Dios no le va a ayudar, señora, pero sí el nuevo detergente Aristófane, el detergente preferido de la gente. 9 de cada 9, 10 de 10 prefieren Aristófane por su microperla. Observen cómo las microperlas penetran en el tejido, iniciando la batalla de la suciedad contra la microperla de la porquería. La guerra es feroz y no hay concesiones. Las micoperlas de Aristófane no hacen prisioneros y no es culpa de Aristófane. La sociedad lo ha hecho así. Pero al final, como siempre, Aristófane triunfa en su batalla contra la sociedad. ¡Qué bien, mamá! Que ya tengo limpio el kimono y ya puedo volver a ensuciarlo. ¡Mi kiosu! ¡Qué bien para ti y qué bien para mí! Porque yo ya tengo más tiempo libre. Vale, pues dame la comida, mamá. Marchando, gracias, Aristófanes. Black Coffee. Ah, Día Mundial de la Ràdio, recordant anuncis de fa 12 anys. Incunables, sí. Saps que hauria de ser algun dia de l'any, com a mínim un dia a l'any, si no dos o tres, el Dia Mundial de Bracafé. Sí. Pues sí. No, del cafè, ni de les cafeteries, ni dels establiments, de... No. Yo creo que hay un día para todo, o sea, que yo creo que hay un día para el café. Yo creo que hay un día. Y que sea un migdia. Bueno, pero es igual si hay un Día Mundial del Café o no. El cert és que habrá café cada dia dels 365 dies de l'any és el Dia Mundial del Cafè, perquè cada cafè és nou. Cada dia habrá café és una festa. Imagina que no fos nou cada dia. Què estàs dient? No, habrá café cada dia. Cafè nou i a més cada dia el torren. Cada dia el torren de nou perquè tu el tinguis amb tot l'aroma i amb tot el sabor que vos tenia amb el teu cafè. Luego te diré una cosa, tú dime a mí qué bebida con un cigarro te hace ir al baño, como te va, como hace el café. Pues mira, nada. Red Bull y... No, Red Bull, nada. Y la aroma que bueno, es todo el café... Bueno, tómate un zumo naranja... Sí, claro, métete un café, una aspirina, y luego un trago lejía y ya verás. Ya verás a dónde vas. Si vos nos informas sobre Bracafé, entra a bracafé.com. Y matarratas. Claro. gracias. A ver si me aprendo la letra un día de estos, ¿eh? Les habla Alfonso Séptico y esto es el concurso Llama y Gana. Amigos, hoy tenemos miles de premios en juego, solo vamos a dar uno, pero el concurso de hoy es una mezcla, yo diría que fascinante, de agudeza auditiva y de conocimientos naturales. De conocimientos en naturaleza. Vamos a ver si... Empezaremos escuchando este corte de audio. Quiero que lo escuchéis atentamente, amigos concursantes, por favor. Fíjense. ¿Lo oís? Debéis decirme de qué se trata. Este es el concurso de hoy. Ya tenemos a dos personas, dos concursantes al teléfono, uno a cada lado. Tenemos primero desde Gijón a Asín. Hola, Asín. Hola, Alfonso. Encantado de participar. No, gracias a ti, Asín, en el Día Mundial de la Radio. Y qué mejor que celebrarlo con un bonito concurso como el que tenemos hoy preparado, ¿verdad, desde Asín? Luego. Oye, Asín. Ya sé que te habrán hecho la broma muchas veces, pero yo no me puedo aguantar. ¿Te la puedo hacer yo? Sí, claro, no pasa nada, adelante, es tu concurso. ¿Sí? ¿Asín? ¿Qué? ¿El fútbol es así? Sí. Gracias, Asín, gracias. Tenía muchas ganas de hacerte esta broma desde el momento en que sabía que venías. Aprecio mucho tu sentido del humor, que lo tienes, y es extraordinario. Y por favor, quiero que le demos todo el público este fuerte aplauso a Asín por tener este maravilloso sentido del humor. Asín, un aplauso para ti. Gracias. Esto es para ti. Bueno, el fútbol y también la vida es así, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Otra vez, ¿eh? Bueno, vamos a conocer a tu contrincante. Se llama Celenio. Celenio, hola. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, Celenio? Pues ahora mismo estoy aquí en el quicio de una puerta. ¿Entraba, salías, iba a algún lado? No, es que ha habido un terremoto y me he puesto a salvo por si hay réplica. ¿Sabes que te tienes que poner ahí? Sí, como no hay mesas aquí porque está la oficina por montar, digo, pues a la puerta. Bueno, vamos a darnos prisa. ¿Asín? Venga. ¿Asín? Sí. ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Celenio? Sí, sí. ¿Preparados sí. los dos? Voy a poner... Sí. Os pongo el corte, por favor. Quitamos música y escuchamos el corte. Espera. ¿Qué? Cuando lo sepa, ¿aprieto algún botón o no? Aprieta el botón que quieras, no va a funcionar. Bueno. ¿Vale? Vale. Como si quieres. Venga, escuchamos. Yo lo sé. Espera un momentito. A ver, este es el sonido. Debéis decirme qué planta, atención, hace este sonido. ¿Tú lo sabes así? Yo lo sé. ¿Qué es? Es una planta carnívora salivando. Así. Tienes un sentido del humor así. Gracias. Así extraordinario, ¿eh? Pero no tienes ni pajonera idea de botánica, amigo. No es correcto, ¿verdad? No, no, porque las plantas carnívoras no salivan. Al tener ellos mismos ya un líquido no que hacen. No pasa nada porque yo he llamado nada más que para pasarlo bien. Y lo hemos pasado muy bien contigo. ¿Celenio? ¿Qué? ¿Tú podrías decir, sabes la planta que es? Claro que lo sé. ¿Sí? Pues menudo mierda. Mira, es el perejil de cocina. ¿El perejil de cocina? ¡Eso es correcto! Oh, yeah. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Era el perejil, pero además has concretado mucho, dice el perejil de cocina. Sí, el manojo ese que tenemos ahí en... ¿Y cómo lo sabías? Pues porque el perejil hace ese ruido. Si tú le echas una aspirina al vaso de agua donde está... Pues hace ese ruido. Aspirina, ocultina, cualquier de tipo de comprimido, efervescente. Desde luego, Celenio, has estado realmente magnífico. Bueno, ¿sabes lo que te vas a llevar de premio? No, rápido, que parece que va a haber otro temblor. Venga, dime. ¿Pero qué está? ¿Dónde estás? Bueno, te has llevado unos zapatos en una caja agujereada con un patito dentro. ¿Qué? Pues vaya mierda, yo tengo zapatos y sobre todo tengo patitos. Asín, ¿estás ahí? Sí. ¿Tú quieres el regalo o qué? Oh, pues sí, pues gracias, me haría muchísima ilusión porque hacía tiempo que no tenía un pato en casa. Pues patito. Muy bueno. ¿Me puedo quedar el chiste para decirlo a mi madre? Por supuesto, patito. Qué cabrón, me lo ha vuelto a hacer. Bueno, amigos, esto es la magia de la radio, esto es la magia del concurso, donde reina el buen ambiente y el buen rollo, y sobre todo la gente. generosidad entre los oyentes. Aquí nadie pierde. Fuera por estos ratos. Así. Celenio. Muchísimas gracias a los dos y por pasar estos buenos ratos radiofónicos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Sí. Hola. ¿Me recibís, Barcelona? Al habla Virgil Kennedy de la WRKT de Wichita en directo para los amigos de la cadena SER. ¿Aún no? Me complace estar en este Día Mundial de la Radio porque, amigos, un día como hoy es un día en el que todos los radiofonistas del mundo pues nos sentimos como hermanos. Y qué mejor que este consultorio, un lugar donde indios y vaqueros parecen paridos por la misma yegua. ¿Qué palí que tienes, Virgil? Bueno, ya tenemos... ¿Qué tal, amigo? ¡Barcelona! Hola, es que se había cortado. No os oía bien. Bueno, ya tenemos un consultorio y una persona que quiere consultarnos alguna cosa. Hola, amigo o amiga, que me aspen. Hola, Virgil, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Larry Bengoechea. Larry Bengoechea, tú eres vaquero de origen vasco, de aquellos vascos que se instalaron en los 50 por Missouri. Sí, sí, así es, Virgil. Sí. Nunca os adaptasteis bien al oeste americano, ¿verdad? Nosotros veníamos aquí a trabajar en astilleros, pero aquí en la industria naval nunca funcionó. Aquí en Texas, Kansas, Arizona, nunca hubo una industria puntera del mundo. Nos costó muchísimo adaptarnos. Desde luego que sí. ¿Y qué? ¿Qué nos comentaba Larry? Pues llamaba porque estoy muy molesto, Virgil. ¿Y eso? Verás, es que, mira, te pregunto. Cuenta. Ya verás cómo coincidimos. ¡Dispara! ¿Qué es lo que más nos molesta en el oeste? ¿Cuál es la norma número uno de que todo el mundo debe cumplir en el oeste? ¿Cuál es el primer mandamiento? Esa me la sé. Que impuso aquí el general Carter. Eso es de primero de oeste. Es no dispararás nunca al prójimo por la espalda. Eso es, bien. Pues se ha incumplido. Te han disparado por la espalda, Larry Bengoechea. Casi, casi, peor. ¿Qué me aspe? Peor, Virgil, peor. Disparado no, me han hipnotizado por la espalda. Cuéntame eso, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Pues estaba yo en la cantina, sentado en la barra, tomándome un whisky con magdalenas, y de repente oigo como entra alguien por el salón, de espalda, a mi espalda. El camarero estaba secando vasos, veo que pone cara de terror, como y yo siempre. Oigo que alguien dice a mi espalda, forastero, no se mueva. Soy el hipnotizador de Kansas. Echaste tu mano a la cartuchera a pillar la pistola, pero, supongo, ¿no? Claro que sí, pero es que no quise hacer movimientos bruscos y casi no me dio tiempo a hacer ni a girarme. Y oigo como la misma voz me dice, cuando cuente a tres serás un caballo. ¿Un caballo? Sí. Y a partir de ahí ya no recuerdo nada, solo sé que es lo que me han contado. ¿Y qué te han contado, amigo? Pues que me hipnotizó y me utilizó como su caballo para cruzar el estado. De Ohio entero, Río Dorado incluido. ¿Todo Ohio? Sí. ¿Con el tío haciendo tú de caballo? Sí. ¿Al tío encima? Sí. Madre y Dios. Cuando llegó a su rancho me dijo, cuando cuenta tres volverás al bar donde te saqué y volverás a ser persona. Y aquí estoy ahora con las piernas destrozadas y un ataque lumbago que te cagas. Por todos los demonios. Y me ha explicado todo lo sucedido porque yo ni me acordaba. Eso no está bien, Larry. Eso nada no, bien, es, no está bien. No es bueno esto. Ay, me tendría que haber dado por lo menos la oportunidad de que me girara y hacer un duelo al amanecer, así entre hipnotizar, a ver quién hipnotizaba más rápido al otro. Tú desde luego hubieras perdido porque no eres rápido, ¿no? Eres bastante lento. Merecía un duelo en buena vida, amigos, no traición ni por la espalda. Tienes toda la razón, Larry. Así que yo aviso, ¿es hipnotizador? El buen deshipnotizador que lo deshipnotice. Sí, anda suelto por la city. Tú sí que vas suelto. Se llama Luis Pardo. Sí. Menudo forastero. ¿Quieres dedicarle una canción o...? Es un retrato robot, te lo envío por fax para que lo podáis ver. Ya, escucha, ya. ¿Quieres enviar algún mensaje de San Valentín? Es mañana, pero si tienes alguna Rosemary por ahí... No, no, al camarero, este que tengo aquí delante, me gustaría decirle que le quiero. ¿Qué sí. coño? A ver si te limpia lo que yo sé con el como el vaso, ¿no? Te lo voy a decir ahora en persona. Con el trapo. Bueno, Larry, gracias, amigos de Barcelona. Un saludo muy grande en el Día Mundial de la Radio desde la WRKTO de Wichita. Un beso bien grande de mi yegua.